Porque sé que él estuvo grabando dentro de la fábrica de vidrio. Ahora es imposible, por lo visto. O sea, no se puede. Estuvo grabando la maquinaria que había allí. En su día, cuando estaba abandonado, porque la plataforma de Salvemos la fábrica de vidrio, que creo que son los mismos prácticamente de propulsores de la Asociación Retiro Obrero, y él tiene mucho metraje sobre grabado aquí dentro, y por lo visto todo lo que había ahí desapareció. Tengo recuerdos políticos de... Mi primer recuerdo político podría ser... tiene que estar asociado a escuchar el programa de Antonio Herrero, el de las mañanas de la COPE. Sí. Porque mis padres escuchaban las mañanas de la COPE. Entonces yo creo que en esa época, cuando yo era pequeño, era Antonio Herrero que lo llevaba, que periodista que murió, y era un perfil muy conservador, ¿no? La COPE, tú sabes, ¿no? Cómo es. Yo creo que tiene que ir por ahí, ¿no? Asociado al escuchar como algo cotidiano esos programas y el choque que me producía, sobre todo. A ver, tengo un recuerdo político de cuando asesinaron a mi Ángel Blanco. No, yo recuerdo ese día, lo recordamos todos los que lo vivimos. Yo tendría ahí 14 años, 13 años. Yo creo que fue el 96. Si fue el 96, tendría 13 años. Y recuerdo ese día, claro, ese fue un hecho político histórico. Claro. Entonces podría ser considerado un momento político cuando iba a misa. Claro. De pequeño, ¿no? Efectivamente. Porque hay un sentimiento de comunidad, ¿no? Pero claro, a ese nivel puede ser un recuerdo político el tomar conciencia de familia. Claro. O el tomar conciencia de ser parte de un pueblo, ¿no? Yo soy de Elche. Te voy a poner un ejemplo que sí que puede ser un primer recuerdo político, ¿vale? Y esto sí que creo que lo puedo asociar como, no será el primero, pero es uno de los primeros, ¿no? En mi tierra, como digo, yo soy de Elche. Mi casa hablaba valenciano, ¿no? Catalán, valenciano, lo mismo es, ¿no? Y recuerdo cómo mi padre, en una tienda, siempre que nos comunicábamos en público, se dirige a mí en castellano. Porque de alguna manera estaba considerado el valenciano una lengua menor en nuestra propia tierra, ¿no? Entonces, de cara a estar... Estando en Elche, todo el mundo entiende el valenciano, todo el mundo no lo practica, no lo habla, pero todo el mundo lo entiende, ¿no? Entonces, que a mí, mi padre se dirigiera a mí en castellano, a mí me revelaba mucho, ¿no? Y yo siempre le contestaba, le decía hablando en valenciano. O sea, era una manera de rebelarme contra... Sí, contra ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué está colocando a tu lengua, a nuestra lengua, en un lugar menor que no es apto para comunicarse o para manifestarte delante de este extraño, ¿no? Porque claro, a nivel formal no lo podemos utilizar cuando lo utilizamos a nivel familiar particular, ¿no? Claro. Para mí es un recuerdo político fuerte porque siempre me ha molestado mucho, ¿no? Es a nivel lingüístico, y claro, eso es evidentemente un recuerdo político. También tengo muchos recuerdos políticos asociados al flamenco, ¿no? Relacionados con la raza, claro. Y sobre todo son pertenencias a grupos, ¿no? Pertenencias a colectivos, ¿no? Porque uno puede pertenecer al colectivo de los flamencos, que con los años uno deja de tener interés en pertenecer a eso, ¿no? Como colectivo en sí, me refiero, ¿no? Pero no sé, yo recuerdo también como la exclusión por payo, la recuerdo dentro del flamenco. Uno de mis primeros contactos con el flamenco era con 14 años en una asociación gitana en Elche. Recuerdo estar en un cuarto tocando con otro compañero mío gitano, guitarrista. Otro compañero. Ahí juntábamos para hacer reuniones, para compartir, para tocar, cantar, ¿no? Y claro, eran todos gitanos menos un trabajador de la asociación, que era amigo mío, que fue el que me introdujo a mí allí. Y yo, que era pues aficionado a la guitarra, un guitarrista que estaba empezando. Y estar en un cuarto, yo tocando con este gitano que te digo, llegar otro y decir, un momento. Decirme a mí. Toca la guitarra por tango. Tocaría por tango un poco. Decirle a ese amigo gitano. Toca toda la por tango. Tocó un poco y entra. Parece. ¿Ves? Poner un gesto como diciendo. O sea, eso también. Eso es racismo, evidentemente, ¿no? Claro. Y claro, en el racismo siempre te coloca en una posición de ventaja o de desventaja según en qué parte estés, ¿no? Y en este caso me estaba colocando por ser hombre blanco en una situación de desventaja. Y es curioso, ¿no? Cómo se dan valenciano en Cataluña, hablar catalán en Cataluña, ocupa el lugar contrario de ir por la calle de noche, o sea, mujeres, contar mujeres. Cuando voy por la calle de noche, sola, y me encuentro en un grupo y los escucho hablar catalán, me quedo tranquilo. Claro, entonces, lo mismo, el mismo idioma que yo hablo en mi tierra, supone un escalón social inferior, de alguna manera, y hablando muy rápido, muy mal, ¿no? Porque luego también hay mucha inmigración andaluza, que al mismo tiempo es todo muy, muy enrevesado. En cambio, en Cataluña es al revés, ¿no? Claro, lo mismo que en la universidad, ser hombre blanco, te da una posición, en flamenco es completamente te da una desconfianza, ¿no? Y si eres ser